Únete y comparte el software en libertad. Hacker lucha para ser libre. Únete y comparte el software. Hay que luchar. Hacker vive para ser libre. Siento malo y esclavista. Dinero a hacker vive. Triste verdad. Impotentes, divididos. Ya no podrás ayudar. Aquí estamos desde el estudio A en Bello Horizonte grabando el primer episodio del podcast comunitario. Vamos a tener un episodio muy entretenido el día de hoy. Vamos a hablar sobre el lanzamiento de Fedora 12. Vamos a hablar sobre el CGSOL. Vamos a hablar sobre el Pizza Bash 12, el primer aniversario. Vamos a hablar un poco sobre Fedora Nicaragua con el embajador de Fedora Nicaragua, Neville Cross. Y vamos a tener una entrevista, esperamos, con Norman García sobre el proyecto Guardabarranco. Miremos un poco, no sé si les parece, a ver qué fue lo que estuvimos haciendo durante esta semana. Rodrigo, ¿qué tú estás haciendo? Pues mira, casualmente yo estoy a punto de salir de clase, entonces tengo que estar terminando, estoy terminando todos los trabajos finales de la universidad. Y pues, para serte franco, pasé todo el día, todos los dos días, todo el fin de semana. Bueno, el viernes sí me di una buena salidita y me fui a pasear un rato ahí después de clases. De hecho, no fui a clase y me fui a pasear ahí. Después me compré una botellita de vino, unas cuantas boquitas y me fui a mi casa a ver películas bien, bien tranquilo, pues, en la noche. Pero ya lo que es sábado, domingo e incluso lunes, he pasado ahí encerrado en mi casa trabajando, pues, y mientras trabajo hago algunas pruebas ahí con VirtualBox, sí, como un niño bueno, pues realmente. He pasado ahí trabajando en mi máquina, pues lo importante es que he pasado utilizando Ubuntu todo el tiempo, ¿no? Porque es lo único que tengo, a fin de cuentas. ¿Y vos, Marcelo, qué hiciste este fin de semana? Bueno, fin de semana más o menos largo, estuvimos haciendo una jornada de expedición para la posible locación del Barcamp 3.0. Estuvimos con compañero Debianista, Denis Cáceres, Leo estuvo acompañándonos, Norman García también. Ayer pues estuvimos en la gritería aquí, y hoy en la mañana me levanté temprano a actualizar en línea el del Ubuntu 9.04 al 9.10, y en la computadora que estamos grabando ahorita está sin problema, la actualización fue un éxito. Excelente. ¿Y vos, Alucarne, qué hiciste? ¿Estuviste fuera de Managua? Sí, pues, yo estuve fuera de Managua, estuve desconectado totalmente, hasta hoy en la mañana pude leer correo. Pero la semana pasada estuve apoyando un poco a Neville en el lanzamiento de Fedora 12. Y de paso, pues, estuve platicando con Victoria sobre lo que era el proyecto de las centroamericanas, pues, y está bien interesante lo que están haciendo las muchachas por el... Hay que invitarlas. Hay que invitarlas a este espacio, no mismo. Perfecto. ¿Y Neville, qué hiciste? ¿Estuviste en Guatemala dando tu vuelta por ahí? Creo que sobre lo del CGSOL le vamos a dar un espacio especial, y eso ya fue la semana antepasada. La semana pasada tuvimos el lanzamiento de Fedora 12 en la UCA, el jueves 3 de diciembre en el Auditorio Roberto Terán. Hicimos el evento para divulgar el lanzamiento de Fedora 12. Vamos a hablar un poquito sobre qué trae Fedora 12. En el lanzamiento hablamos sobre el proyecto Fedora, cómo colaborar con el proyecto Fedora, qué hay de nuevo en Fedora 12. Tuvimos como invitada especial a Victoria Celedón con una charla llamada Cambiando el Mundo, que trata de incrementar la participación femenina. Realmente estuvo bonito el evento, tuvimos como 40 personas asistiendo a este evento. Estuvimos distribuyendo discos de Fedora 12 gratis, calcomanías, e inclusive tuvimos algunas camisetas de regalo durante las conferencias. Pero ya así de lo que estuve haciendo el fin de semana, el viernes puse una foto tonta en el Planet de Fedora. ya serio, este fin de semana ya estamos con las elecciones del el comité de dirección de los embajadores de Fedora. Se está votando a nivel internacional y en Nicaragua hay dos embajadores que están participando en esto. Está la elección también de la Junta General de Fedora. Ahí hay tres colaboradores de Fedora en Nicaragua, con Joel Dávila, que está en el equipo de traducción, ¿verdad? Entonces hay cosas serias que estamos aportando ya a nivel internacional, un poquito de cómo va el movimiento de Fedora. Bueno, yo de hecho este fin de semana no hice absolutamente nada, por lo menos nada relacionado con software libre. Anduvimos, bueno, como dijo Marcelo, anduvimos con Norman y con Denis viendo posibles locaciones sobre el Barcamp. Estuvimos platicando un poco sobre futuros eventos. Estuvimos planificando más o menos un evento tentativo para el mes de enero, que va a ser con los compañeros de Honduras. Posiblemente el evento va a ser en Ocotal. Habíamos hablado también de 2 días, posiblemente un día en Ocotal y un día en Estelí, así que más o menos por ahí va la cosa. Bueno, señores, creo que podemos comenzar ahora con el podcast. Seguimos. Bueno, vamos a ver un poco las noticias de esta semana. En esta semana, la semana pasada, se llevó a cabo el CGSOL, el tercer CGSOL, creo. El CGSOL, para los que no saben, es el Congreso Guatemalteco Software Libre. Y este año se hizo en la ciudad de Chimaltenango. Chinaltenango. Chinaltenango. No, sin N. Chinaltenango. Chimaltenango. ¿Cómo se pronuncia en uruguayo eso? Así se pronuncia en uruguayo. Bueno, en las notas del podcast vamos a escribirlo bien, por lo menos. Bueno, vamos a ver con nuestro enviado especial entonces a ese evento que mandamos de parte de este podcast para que cubriera todo lo que pasaba ahí en el CGSOL. Neville, ¿qué tal estuvo el CGSOL? Bien, Nicaragua apoyó al CGSOL con dos expositores, Norman García y con mi persona. Norman estuvo hablando sobre el proyecto educativo Guardabarranco y también hizo una exposición para incentivar la participación en las comunidades. Por mi parte, yo estuve hablando sobre diversas formas de obtener ayuda en software libre y la otra charla que estuve es sobre la plataforma de desarrollo web creada en Nicaragua llamada Almidón. Bueno, estas eran las charlas que nosotros estábamos llevando. El evento fue de 3 días. El pico llegó hasta 160 personas. Es un evento interesante. Nos dio la oportunidad de conocer más a la gente de Guatemala. También habían bastante colaboradores de El Salvador. Había otro embajador de Fedora ahí. También estaban de Costa Rica algunas personas colaborando. Realmente ha sido un bonito evento de coordinación centroamericana. Ya tiene un buen nivel. Y el plato del día fue campero, nos recetaron campero hasta por los codos. Pero sí, el evento estuvo muy bonito, en una ciudad que está como a 50 kilómetros de la capital, Chimaltenango, y también pues al final también pues hubo el momento de socializar, estuvimos reunidos hasta altas horas de la tarde, algunos tomando más de la cuenta, pero otros así buscando qué nuevos proyectos podemos hacer y qué nuevas iniciativas estamos posibles para realizar a nivel centroamericano. ¿Y cómo miramos más o menos la comunidad guatemalteca? O sea, vos conocés, vos trabajas de muy de cerca con la comunidad aquí en Nicaragua. ¿Cómo has visto cuáles son las principales diferencias entre la comunidad nica y la comunidad guatemalteca? Bien, la comunidad guatemalteca realmente es grande. Tiene bastante energía. A mí me sorprendió positivamente que ellos tienen una actividad de software libre semanalmente, una reunión que se llama Café Libre y no es la única reunión. Tienen además otras reuniones que hacen en Antigua. Entonces, sorprendido de manera muy positiva. La gente tiene mucho entusiasmo, pero por el otro lado, pues tienen un trabajo difícil, pues porque hay una gran maquila de software en Guatemala y entonces hay mucho desarrollo sobre software privativo que no tiene reconocimiento y que eso ha permeado en que sea más difícil promulgar el software libre. Pero tienen entusiasmo, yo creo que van para arriba. Sino más o menos lo que está pasando con nosotros aquí, ¿no? Que hay un gran monopolio y hay una gran tradición de uso de este sistema propietario, que eso es muy difícil cambiar de la noche a la mañana. Los temas que se manejaron más o menos eran para gente experta, para nivel avanzado, o era algo abierto así al público en general. El CGSOL era abierto al público en general. La mayor parte de los temas estaban orientados hacia medio y avanzado. Creo que fue un buen aporte de los invitados, ¿verdad? Como mi caso, el de Norman, el de Carolina, de llevar temas para principiantes, para tener un buen abanico. Sí, fue interesante ver que había gente que estaba llegando desde lejos, habían tenido problemas de bloqueo de tránsito por huelgas, por paro, y que a pesar de eso, pues llegaron algunas personas desde algunas desde otros poblados cercanos. Y fue bonito encontrar eso. Según vos, este CG Sol fue entonces como un mini encuentro centroamericano, más o menos lo que podemos esperar para el próximo año en Costa Rica. Se habló bastante sobre el encuentro centroamericano en Costa Rica. Hay bastantes planes, bastante inquietud. Realmente sí fue útil el habernos reunido varias personas de las distintas comunidades para tocar este tema. Inclusive también se estuvo hablando sobre las posibilidades de hacer el mini DevConf, ¿verdad? Que también está viéndose a ver qué tal, si eso logra cuajar. Pero el evento de Guatemala realmente está siendo un evento ya con nivel centroamericano y se espera que el próximo año sea todavía más grande. ¿Y va a ser dónde? No estoy claro todavía dónde va a ser la próxima sede. Se estuvo planteando de que podría ser en Izabal o que podría ser en Antigua, pero todavía no se ha concretado. Pero bueno, no sé, quisiera saber si... ¿Qué fue exactamente lo que se habló del encuentro? O en todo caso, ¿se habló del encuentro pasado que hubo aquí en Nicaragua o se habló del próximo encuentro en Costa Rica? Bueno, eso, más que todo. Bien, ya son pláticas, ¿verdad?, fuera del Congreso como tal, ya en las reuniones posteriores a las charlas donde los distintos miembros de las comunidades participaban. Se estaba todavía viendo cómo estaba lo de la selección de la sede en Costa Rica. Realmente todo el mundo está entusiasmado con la idea de hacer el encuentro en Costa Rica. Sin embargo, están viendo pues si se hace en Guanacaste o si se hace en Punta Arenas. Punta Arenas es mucho mejor sede, pero el problema es que implica unas horas más de viaje. Se estuvo hablando también sobre las condiciones y realmente pues todo el mundo está interesado con eso. Todavía no hay una agenda clara, nadie estuvo discutiendo sobre agenda del encuentro centroamericano. Varias de las personas que estuvieron hablando en las charlas hicieron referencia a los elementos y a los acuerdos que se llegaron en el encuentro centroamericano pasado, que se llevó en junio en el departamento de Estelí de Nicaragua y que reunió a personas de toda Centroamérica. Realmente fue como un hito y un punto de referencia para un montón de acciones que se han venido llevando a cabo. Tal vez una de las más importantes ha sido todo el tema de género, ¿verdad? Y la de inclusión de nuevos usuarios, la facilidad de acceso para nuevos usuarios. Parte de eso es lo que estábamos tratando de aportar con este CG Sol, pues, en la parte de las charlas para novatos, para principiantes. Bueno, muchas gracias, Neville. Ese fue Neville Cross, nuestro enviado especial a CG Sol. Y nuestro siguiente invitado es también Neville Cross, porque vamos a hablar sobre el lanzamiento de Fedora 12. No, Neville, que estuvo lugar en la UCA el pasado 13. Ah, que fue el 3 de diciembre, sí, correcto. Contanos un poco, Neville. Bien, la parte importante del evento fue hablar de cuáles eran las cosas nuevas que trae Fedora 12. Constantine, como se le llamó, es el resultado de un montón de mejoras de características que ya se habían incluido en Fedora 11. Tal vez de las cosas más importantes para los usuarios aquí va a ser lo del soporte para modems 3G. Ya viene incorporado con el Network Manager, se hace en una interfaz gráfica completamente sin necesidad de instalar nuevos paquetes, sin necesidad de ir a la consola, todo en ambiente gráfico, y es realmente una de las cosas que más ha llamado la atención. La otra cosa que ha llamado la atención increíblemente de Fedora 12 ha sido lo del soporte de dispositivos Bluetooth, especialmente los de audio. Tiene control de audio independiente para manejar el volumen de los audífonos Bluetooth y de los micrófonos Bluetooth, ¿verdad? La otra cosa que está siendo muy importante para los usuarios. También es la parte del soporte para tablets. No sé qué tantas personas en Nicaragua tienen tablets, pero sí ya un par de personas me habían preguntado sobre el soporte para este tipo de computadoras que pueden permitir dibujar directamente en la pantalla. Y además incluye soporte para GIMP, para hacer dibujos en GIMP usando este tipo de dispositivos. Entonces, realmente esta es la parte que afecta directamente a los usuarios y que le da beneficios. Hay bastante beneficio en la parte de soporte de infraestructura. Se ha mejorado la parte de virtualización con nuevos kernel directamente manejando lo de Kernel Virtual Machine, ¿verdad? Que es una de las plataformas que maneja directamente Fedora. También se estuvo viendo la parte de cómo colaborar con el proyecto Fedora. Fue otra de las charlas que tomamos en cuenta, los espacios que hay para traducción, que hay para soporte a usuarios, verdad, que es bien importante. ¿Cuáles son estos espacios donde se pueden entrar? La gran necesidad de personas que hablen español y que estén dispuestas a compartir lo poco que han ido experimentando. La otra parte, ¿verdad?, que estuvimos hablando era acerca del proyecto Fedora como tal, que es un esfuerzo realmente manejado por la comunidad que se enfoca en hacer una distribución 100% libre. No incluye ningún software que lleva patentes o que tiene algún tipo de restricciones de licencia, que está siendo patrocinado por Red Hat. Y se discutió algo de cómo es que funciona esto, ¿verdad?, de que Fedora genera software que le interesa a Fedora, ¿verdad? Código que le interesa a Fedora. Red Hat paga a algunos de los programadores que tienen completamente libertad de programación. Cuando Red Hat tiene el interés de algún paquete en particular, entonces paga a ingenieros de Red Hat para que hagan ese software en especial, y que siempre se pasa upstream, que está disponible para todos las demás distribuciones. Es decir, nada de esto está siendo algo en exclusivo para Red Hat, y Fedora ha sido reconocido como una comunidad que contribuye mucho con todos los otros, las otras distribuciones. Bueno, y finalmente pues la charla de Victoria, que nos hacía la reflexión de cuáles son las barreras que existen para la participación femenina, ¿verdad?, y que nosotros tenemos que aportar en ello para permitir un ambiente mucho más tranquilo de colaboración y de participación, no solo para las mujeres, sino también para los usuarios que están empezando, porque la dinámica, ¿verdad?, de los usuarios experimentados, muchas veces llegamos a esta parte de los trolls, ¿verdad? Normalmente limitan a los usuarios nuevos, y nosotros tenemos que ser lo más inclusivos posible. Entonces creo que eso sería un buen resumen de lo que significó el lanzamiento de Fedora 12. Bueno, y si no han probado Fedora 12, pruébenlo, ¿no? Que está muy bueno, está con mejor soporte de hardware y cada día más libre. ¿Dónde pueden conseguir Fedora 12, Neville? Bien, una de las formas de conseguir Fedora 12 podría ser fácilmente ir al Pizza Bash, ¿verdad? El próximo Pizza Bash, que va a ser el 19 de diciembre. Vamos a hablar un poquito más sobre el Pizza Bash más adelante. Se pueden ir a la página web de Fedora en Nicaragua, fedora.org.ni, y en la sección de comentarios pueden enviar una solicitud. Lastimosamente el formulario de Free Media estuvo abierto los últimos 2 días y acaba de ser cerrado. Entonces normalmente se están enviando como 500 discos gratis alrededor del mundo por voluntarios. Normalmente un voluntario envía 2 o 3 discos, pero por la cantidad de voluntarios pues es limitada. Entonces este formulario pasa abierto los primeros días del mes, y en este caso pues ya cerró. Pero sí, la mejor forma sería ir al Pizza Bash, conocer a la gente y obtener un disco en persona, y si no pues por la página web de Fedora. Bueno, muchas gracias, Neville, y eso eran las noticias esta semana. Continuamos con la grabación del podcast. Me toca entrevistar a José Ernesto. Vamos a hablar un poquito sobre el Pizza Bash 12. Vamos a cumplir un año. Y José Ernesto, ¿vos vas a ir al Pizza Bash 12? No, eso es fijo, pues. El 19 vamos a estar ahí en Mansión Todo Linda desde tempranito, a las 10 de la mañana. Y para compartir, pues, celebrando el primer aniversario de, del nacimiento de esta idea de Neville, que fue el Pizza Bash, y que ha sido un éxito total en la comunidad. ¿De qué hora a qué hora es, Neville? Bien, el Pizza Bash va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estamos celebrando el primer año del Pizza Bash, así que vamos a tener pastel. Ya Cedric nos dijo que... sí, mi esposa va a donar el pastel. Cedric dijo que va a llegar con sus dos niñas para que coman pastel. Supongo que vamos a hacer al final de la tarde, pues, lo del corte del pastel y eso. Y bueno, pues la idea del Pizza Bash es soporte presencial, reunirnos para ver qué preguntas hay, para ver qué inquietudes hay y tratar de darles respuesta entre todos. No hay ninguna agenda formalmente establecida. En el Pizza Bash hemos hecho instalaciones, hemos hecho configuración de tarjetas de video, nos hemos sentado a discutir en alguna oportunidad sobre topologías de red. Alguien se le ocurrió hacer un multiboot y montamos en una máquina Fedora, Ubuntu y Linux, ¿verdad? Entonces lo que va saliendo vamos tratando de darle salida. Salimos de Managua. Ya recuerdo que estuvimos en Granada. Ese es el único que ha sido fuera de Managua. Bueno, esperamos ir a otros departamentos de Nicaragua. Que de hecho para la edición de Granada, que fue una de las pocas a las que yo fui, me di cuenta que había bastante gente, pues a diferencia aquí en Managua, que siempre llegan como 10, 15 personas, que igual pues se reconoce que lleguen, pero en Granada habían como 30 personas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el Pizza Bash que yo recuerdo que vi más multitud de gente y que hubo bastantes charlas. ¿Vos estuviste dando una charla, José Ernesto? Sí, en Granada pues fue uno de los Pizza Bash que creo que hemos tenido más gente retenida pues por más tiempo. Yo estuve mostrando, más bien no tuve una charla así muy seria, pero estuve mostrando el uso de los dispositivos Bluetooth como detector de presencias, ¿no? Para poder bloquear y desbloquear tu computadora y que pues se configura bastante sencillo en Linux. Y sí, pues a mí me gustó mucho que hayamos salido de Managua. Yo como no soy de Managua, pues siempre ando insistiendo de que hagamos cosas fuera de Managua, que no nos quedemos en la capital, pero sí, pues el Pizza Bash yo creo que se presta para que podamos hacer ese tipo de actividades fuera de Managua, porque no tiene una agenda pues así muy rígida y tampoco requerimos de un local pues muy grande ni con muchos requisitos específicos. Neville, ¿quiere decir algo? Bien, con lo del Pizza Bash de Granada realmente fue así pues como cosa distinta. Tuvo gran cantidad de gente, no es el que ha tenido más cantidad de gente, el que más cantidad de gente tuvo fue uno que hicimos en la UCA, ¿verdad? Y la otra cosa es de que la gente en Granada estaba realmente esperando recibir, no estaba en ese momento ya en control de su propio aprendizaje, tratando de hacer preguntas, de encontrar respuestas. Pero bueno, claro, es obvio que es una situación que sucede cuando es la primera actividad, ¿verdad? Y que no ha habido tantas actividades como se han hecho en Managua, que ya hay un grupo de personas que saben qué es el Pizza Bash y que ha ido a otras actividades donde ha aprendido más de Linux y qué cosa es el software libre. Entonces no están esperando en esa forma así receptiva, pero cierto, tenemos que hacer actividades fuera de Managua y estábamos inclusive con la posición ambiciosa si el próximo año podemos tratar de hacer dos Pizza Bash al mes y que uno de los Pizza Bash sea fuera de Managua y el otro en Managua, tratando de alternar días de semana con fines de semana. Vamos a ver qué tal nos va, siempre cuando haya tiempo y disponibilidad, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo estas actividades. Sí, Neville, te me adelantaste un poco a lo que te iba a preguntar, o sea, estamos cumpliendo un año ahora de Pizza Bash, ¿cuáles son los planes para los próximos 12 meses? Bien, lo bonito del Pizza Bash es que no tiene planes, es una actividad bastante flexible, entonces se ha platicado con ver dónde se pueden hacer. Estaba la propuesta de hacer uno en Estelí, estaba la propuesta de repetir en Granada, tenía el interés de explorar qué se podía hacer en León, ¿verdad? Pero habría que ir viendo qué otros lugares pues más nos pueden recibir. Sí hay que reconocer que pues la dinámica del Pizza Bash es una dinámica de dos vías. La gente tiene que llegar a hacer preguntas, ¿verdad? No es como en los eventos normales donde se llega a hacer una ponencia y la gente es receptor nato. No sé si le paso la pelota a alguien más, a ver si José Ernesto nos cuenta qué es lo que más le gusta del Pizza Bash. No, pues lo que más me gusta es que comemos pizza, pero... No, pero que da ese espacio, ¿no? Para que incluso nosotros mismos podamos intercambiar experiencias, podamos intercambiar conocimientos entre nosotros mismos y de una manera más relajada, pues, porque siempre en los eventos ya más formales como el SFD o el FliSol andamos en carrera cada quien con las actividades que tenemos que hacer en ese evento, mientras que en el Pizza Bash no, en el Pizza Bash pues nos dedicamos más a temas específicos, a resolver los problemas que se nos llegan a presentar, y si no hay muchos, pues hablamos de el nuevo software que estoy probando o la nueva idea que alguien posteó en algún lado. Entonces nos permite eso, ¿no? Socializar siempre dentro de temas que tienen que ver con software libre, temas un poco más geek, pero que están pues ahí de manera presencial y estamos pues relacionándonos ya un poco más a nivel personal en asociando nicks con caras, con rostros, ¿no? Y eso es de las cosas que a mí más me gusta del Pizza Bash. Sí, de hecho, de repente si te llevas un Pizza Bash, puedes ver todas las cosas geek extrañas del inframundo del software libre. Me acuerdo que para uno de los Pizza Bash tuvimos la oportunidad de ver lo que era el Hannah Montana Linux. Ajá. ¿Verdad? Por ejemplo, o sea, si nunca has probado ese tipo de cosas esotéricas, pues el Pizza Bash es una buena oportunidad para hacer eso. Neville, la principal diferencia entre un Pizza Bash entonces y un Linux Tour o cualquier otro tipo de actividad de ese tipo es entonces que el Pizza Bash es como un barcamp, no tiene agenda. Exacto. Exactamente, es un barcamp, pero en este lo que no tiene bar. Sí, la parte que se nos ocurrió, y de hecho esto fue una idea que maduró entre Norman y yo, ¿verdad? Es de que siempre que hacemos una actividad, un evento, hay una agenda, ¿verdad? Y tenemos que pasar de una charla a la siguiente. Y si alguien tiene una pregunta, fuera de tema, no hay espacio para responderle. La otra cosa es que cuando estamos en un evento, alguien está encargado de levantar la lista, alguien está encargado de ver lo del audio, alguien está encargado de ver lo del proyector, está la gente que va a exponer, y entonces no nos queda gente para contestar preguntas, para hacer un aparte y dar respuestas a cosas tan sencillas de una configuración de una tarjeta de video o cómo es que uno entra a la terminal o cómo es que funciona el IRC, ¿verdad? Entonces, el Pizza Bash nos da espacio para todo eso, y el hecho de que no hay agenda pues nos permite que sea completamente flexible. Y de las cosas a mí más sorprendentes que he visto fue cuando a Fitoria se le ocurrió hacer su Kung Fu en línea de comando, que sacó toda aquella fila de comandos extraños, ¿verdad? Divertidos, poderosos, y realmente fue algo novedoso. Pero siempre hay algo interesante que compartir en el Pizza Bash, y lo que tratamos es que sea una experiencia abierta para aquella gente que no sabe, y también sea una experiencia interesante para los que sí saben, para que sigan llegando y nos encontremos ahí, y platiquemos y mantengamos el vínculo y vayamos no solo siendo promotores de software libre, sino que también vayamos fortaleciendo la amistad entre nosotros. ¿Vamos a tener stream de Pizza Bash, Neville? Sí, ¿o no? Sí, eso es lo último que hemos visto en los últimos Pizza Bash. Tenemos stream en la mansión Teolinda cuando son ahí. Todavía no está en el Linux Tour esto. Y bueno, recordando que estamos en diciembre en Managua y las purísimas están a la orden del día. Tenemos una purísima. ¿Cuándo va a ser el Pizza Bash? El Pizza Bash va a ser el 19 de diciembre. Vamos a empezar a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en Hotel Mansión Teodolinda, ¿verdad? Para que lleguen, está en el auditorio Sacuanjoche, ¿verdad? Vamos a estar reunidos, vamos a tener el streaming, vamos a tener pastel. La pizza es normalmente una colecta voluntaria, cada quien pone lo que puede contribuir para la pizza, ¿verdad? Y así todos colaboramos un poquito para la parte de la comida del evento. Y aquí terminamos con la sección de Pizza Bash. Así es, aquí terminamos ya con el primer podcast de la comunidad de software libre de Nicaragua. Y bueno, vamos a ver en qué momento vamos a tener otro podcast. Creo que próximamente vamos a estar hablando de nuevos eventos y nuevas proyectos que tenemos aquí en la comunidad. Me imagino que será este próximo año o veremos en qué momento, pues. Y en todo caso, los invitamos siempre al Pizza Bash para que se lleguen. Y bueno, un gusto haber estado con todos, ¿no? Ok, sí, un gusto, igual con Rodrigo. Norman nos quedó pendiente, Norman García, que dice él que está trabajando en estos momentos. Le vamos a dar el beneficio de la duda y tiene que estar para el próximo podcast. Bueno, sí, cualquier duda o sugerencia que quieran hacer a este podcast, o comentarios o sugerencias sobre temas que podemos abordar, vamos a estar pasando el correo electrónico en describir. Por mi parte, pues, me despido. Sí, Leo, bueno, muchas gracias a todos por haberme invitado. Pues yo realmente me di cuenta así de rebote, pero muy buena la idea y la verdad es que ya era necesario que hiciéramos algo así. Y bueno, gracias. Bien, por acá Neville Cross, me despido cordialmente de todos. Me alegra haber podido compartir las cosas que hemos estado haciendo y las que estamos proyectando. Y espero que estén pendientes de nuestro próximo programa. Únete y comparte el software en libertad. Hacker lucha para ser libre. Únete y comparte el software, hay que luchar. Hacker vive para ser libre. Cierto valor y esclavista.